Sí, sí, claro que sí. Este es el momento que estabas esperando. Esta es la porción que estabas ansiando. Este es el pedazo de programa que estabas deseando que de una vez se entrometiera en tu vida. Este es el flash informativo de la Kermés de los Sábados. El espacio radial más creíble de la radiofonía pampeana. No inauguramos ningún edificio. No nos floreamos entrevistando los personajones que van y vienen en esos pasillos y que no tienen la menor idea de lo que es la comunicación, lo que son los medios públicos. No, no, no, no, no, no, no. Y bueno, después no sé, se me trabó acá el guión, no sabía cómo seguir. Bueno, este es entonces. ¿Estás tomando algo? Para esto que te viene pasando, ¿qué? Pero tené cuidado. No, no quiero hacerlo público. Soy JP Gabaza. Desde niño. Soy JP Gabaza desde niño y desde antes también. JP Gabaza. Desde antes de salir. No. Y el tío Belcha. Pero ¿por qué me hablan así? Déjalo porque se traba. Los oyentes después me lo dicen a mí. Che, se están pisando, no escucho nada. Parece un asado. Tienes razón los oyentes, pero no hay ni carne acá. No, voy a tratar de salir adelante. Déjame respirar profundo. Déjame respirar profundo, boludo. Déjame respirar. En una producción de Radio Kermés, Angustias, de Juan Pablo Gabaza. Un programa nocturno para vos. No le podés cambiar ahí angustias, que seas como más ataque de pánico, angustia medio. Pánico. Sí. Como femenino, sí, sí. ¿No? Sí, tenés razón. Déjame ser libre, déjame ser mí, déjame ser yo, déjame ser qué. Panic Attack con Juan Pablo Gabaza. ¿Por qué trajo arcilla? Bueno, estamos haciendo una serie de avances. Acá haciendo un cuenco. ¿Taller barreales? ¿Qué es esto? A partir de la semana que viene. ¿Taller de ropita de muñeca? Estaremos en Netflix con esta serie de producciones de Radio Kermés. Bueno. Mientras tanto, volvemos a nuestro flash informativo. Soy JP Gabaza, ustedes ya saben, un periodista formado en distintas fuentes de información. Y me acompañan en este espacio que se llama No Por Nada Subí. Me gusta el estertor, ese estallido pleno que parece que se muere todo cuando decimos subí un cambio. Come, Elena, come. Me acompañan en este espacio el locutor oficial recibido en el ICER, Eleonora Gómez Castrilo. Hey, buenas noches, Juan Pablo. Hey, tenemos una noche tranquila en la ciudad de Toay, con una temperatura de 10 grados. Todo está en calma. Sin décimas. Cinco décimas es lo que he tardado. Como buen padre que no le pone los decimales a la... No sé quién es buen padre. Quiero agradecer a Elena Com. ¿Elena Com? No, eso es de bloque anterior. Eso es de bloque anterior. Ah, discúlpeme. Perdóname. Tengo que hacer una cosita. Ya escucharon esa voz imposible de confundir con otra. Allí está, sentadita en el trono que corresponde a la editorialista, columnista, aportadora de visiones sobre lo que ocurre en la realidad y la actualidad local, nacional e internacional, Ramira Rodríguez Carámbulo. Así es, Juan Pablo, y... No acepto que me presente con esta música cosificante. No es cosificante la música, la cosificante sos vos. Vamos a la información, por favor, que para algo he pasado años y años por los pasillos de las academias, de los institutos. ¿Estudiaste de joven? Solo por los pasillos, no es que entraba a las aulas, pero bueno, los pasillos los recorría. Sí, pero es interesante ese conocimiento también, entrevistarse con alumnos y claro, así, más allá de que no vayas a clases, ¿no? Vamos a la información, ¿verdad? ¿Estamos parte de algún centro de estudiantes? Creo que mi vida privada no le interesa a nadie. Privado, ¿no? Los centros de estudiantes. Bueno, son públicos. Sí, he formado parte de un centro de estudiantes. ¿Y al baile ibas? He ido al baile. Lo importante es que he formado parte de un centro de estudiantes peronista, que no, que nadie se vaya a confundir, ¿no? Está bien, ¿y dónde compraste esas botas de lluvia? Las botas de lluvia las compré en las mil ofertas. Pero ¿qué importa? A nadie Disculpame, ¿son botas urbanas? Son botas charoladas. Sí, de urbanas. Hombre, de hombre, claro. Esto es exclusivo. Esto es ampliaremos. Esto es de último momento. Indeclaraciones mediáticas, el senador Juan Carlos Marino, sí, Juan Carlos Marino, de aquí, de La Pampa, afirmó que este no es un año electoral. No. Sin embargo, sostuvo que en el 2019, sí, las encuestas me dan bien, a mí no me baja ni una escopeta. Qué mal leído el locutor. Qué mal leído. Bueno, devolvé la plata del mes y completa. La placa, devolvé la placa. No, tampoco es para... Cuidado, Marino, cuidado. Pará, con la escopeta. ¡Cero! Pero pará, un cachito. Qué barbaridad. Todavía no es 2019. ¿Por qué le dan ideas a la gente? Bueno, no es un año electoral según Marino, pero por la... Por las dudas ya está citando a duelo, sí, viste, a sus contrincantes. No es año electoral por ahora también, porque siempre, viste, el año electoral siempre depende es año electoral. De lo que va pasando, además. Claro. ¿Qué sé yo? Mira, si justo a fin de año tenemos que votar por alguna razón. Duhalde, ¿vos te crees que a esta altura, a vos te parece ay, que Eduardo Duhalde, a esta altura de 2003, creía que 2003 era año electoral? Y bueno, estás atentando contra la democracia. No, Juan, son cosas que van pasando, bueno, no, siempre hay que estar atento, la democracia tiene que estar activa, todo eso. Bueno, un saludo de Eduardo Duhalde. No. Ahora, La Pampa, es un viejo mar, pero se ve que Riglos es el lejano este, ¿no? Porque ella está pensando que alguien lo va a bajar a tiros. ¿Qué sí, el escopetazo. Igual no mentamos. El tipo dijo que si hay otro que mide mejor, él se corre. ¿Pero de dónde sería se corre? Que, ¿del balazo o de dónde se corre? Se da el escopetazo solo, vendría a ser. Claro. Se pega un corchazo. No sé, yo no he conocido radicales en general, salvo el caso, por ejemplo, el negro Erviti, para que me venga a la cabeza alguno. Paren de bolas. No he conocido radicales tan ásperos como para andar bajando a otro de un escopete. Yo tampoco, no tengo un recuerdo de eso, ¿no? Alguna tengo de un escopete, pero no de como un escopetazo. Bueno, escopete de Nápoles era un radical. Por ejemplo, el padre. Lo digo, ¿no? Porque no estoy en el tema. Escopete, claro que vas a estar en el tema. Igual para un radical no hay nada peor que otro radical, ¿no? Ya lo dice el tío Belcha. Permanentemente. ¿Cómo, Leandro? No escuché bien. ¿Por qué están diciendo pelotudeces permanentemente? Pero no, ¿cómo pelotudeces? Ah, no sé si se refiere a nosotros o a Marino. Al Tolaguirre, en general lo dice. Y tiene razón, ¿eh? En general, yo la misma pregunta me hago hace muchísimo tiempo, pero bueno, no tiene respuesta. No me quedó claro igual a mí quiénes son los radicales que portan escopeta, ¿no? No es dato menor eso. Tampoco, o sea, que por boludo. Una recortada... recordá por quién lo estás diciendo. Una calibre 22, no sé de qué es clase. ¿Algún radical de judío? ¿Algún radical? Claro, bueno, por eso digo, no es dato menor. Karolaski. No sé si Kronenberg. ¿Quién porta escopeta? ¿Quién porta tiro misil? ¿Quién porta...? Daniel Kronenberger. Vale, un cachito. No me puedo concentrar. Daniel Kronenberger, que es de Colonia Varón, que tiene, no sé... Que dicen que ha fundido muchos campos también. No, tiene una recortada, decimos. Desconozco. Soy usted. No, para. El ruso de La Pampa no es practicante, no creo. No sé, bueno, pero tiene pinta de cazador. Sinagoga creo que solamente hay en Bernasconi, ¿no? ¿Acá en La Pampa? Sí. Puede haber en algún otro lado. Creo que solo hay en Bernasconi. No, en Ivanovsky, por ejemplo. En Ivanovsky. Ahí, seguro. ¿Puedes dejar de comer pasteles, hijo de mil putas? Yo no puedo creer. Recibido en el ICE con la boca llena de membrillo. Pero qué barbaridad. Pero lo tengo acá enfrente. Es una gorda macanuda. Y no hablan de mí. Eso es lo peor. Realmente. Profesionalismo. Bueno, reitero, no me queda claro cuáles son los radicales que portan escopetas. Si son los azules, los rojos, los blancos y rojos, los celestes. Yo estaba repasando un poquito. Los azules, que son los de Torroba y Consiglio, más que una zarandeada, no los veo. Claro, el tipo te zarandea, no te va a tirar un tiro. Torroba. Los rojos, por ejemplo, estaba Juan Carlos Paz. Los morados. Claro, morada. Ya no está mal, hay que contarlo. Se fue al socialismo. Al socialismo del Juanete. Que la mierda viene corriendo hace varios años. Claro, Claudia Giorgi, sí, eso lo estamos diciendo nosotros hace varios años. Pero una también. Cosa es la mierda y otra cosa es salir al tiro limpio, que y somos policías de Anguil, ¿qué es esto? No, una barbaridad, me está incitando a la violencia. Los blancos, rojos, los celestes, que son Martín Verongaray. Lo que pasa es que el radicalismo de tan policromático ya se ha vuelto una paleta que no se sabe quién es quién. Porque, por ejemplo, estaba pensando, Tolaguirre en su momento era celeste y ya no sé de qué color es. No él. No, él es de Cambiemos, él se reconoce como un bueno, pero, intendente de Cambiemos. Claro, pero entonces no, ya no es celeste, ha cambiado. ¿Cómo? No, la verdad que no nos hacen sentir parte. Bueno, no es muy triste cuando alguien no se siente parte. A mí me ha pasado. Es otra historia, tuya esta. No se lo deseo a nadie. Bueno, primero los radicales que establezcan el tema de los colores para mí. Después podemos hablar de quién maneja la escopeta. Mire, nosotros no somos parte de este gobierno. No le den la escopeta a Torroba. Francisco Torroba, nunca son parte de este gobierno. Ya se, aparte se pasan aclarando esa pelotudez. Mire, como si está clarísimo. A ver, no, Francisco, preguntaba, ¿en qué colores se siente identificado ahora? Mire, eso puntualmente. A ver, Francisco. Mire, a ver. Lo van a bajar de un escopetazo en cualquier. A mí me da ganas. Escuche, no a la violencia. No a la violencia. Disculpame, por lo menos ya no las armas. Ya lo ¿Qué es esto, Charlton Heston, que anda este con un arma, por favor? Despidos se producen siempre. Siempre. Sí, bueno, no. Ya está. No siempre. Sí, porque mientras tanto, Marino. A los que están cagando escopetazos seríamos más o menos a nosotros. Claro. A nosotros puntualmente. Al sector empobrecido. Los tipos y tipas que laburaban en agricultura familiar, la gente que están despidiendo, los jubilados. Senasa. Bueno, Trapaglia labura en agricultura familiar y no ha sido cascoteada, ¿no? No, ni no. Ni bajada de escopetazos. Sí, se puede. Qué mujer desagradable. Sí. No, en serio, entrevista no he tenido el gusto, pero paso. Es una gorda macanuda. Ya me da la sensación de que el tema estaría terminado. Estaría terminado. Sí. No, porque si no vamos a tener que empezar a desenvainar. Pongámosle un punto final a Lenacom, a María Tartaglia. María Laura se llama. María Laura Tartaglia. Trapaglia, no Tartaglia, Trapaglia. Claro, por favor. Trapaglia. ¿Cómo me equivoco un apellido con otro? Trapaglia, que es recibida en la UADE. Bueno, sí, y están ahí todos. Administradora europea. Que en algún momento dijo que le tocó ser desocupado. ¿Qué hace Josefina Díaz inaugurando Radio Nacional? Che, ya que estamos con pasando revista a las chicas El enano Mena. Es una gorda macanuda. Son gente muy allegada a la radio, Juan claro. Pablo. Tenemos que cerrar. Había mucha gente, no sé quién faltaba. Tenemos que cerrar. Miguel Solé estuvo en Está Miguel Solé por todos lados. Tenemos que cerrar. Bueno, está bien, Juan. Tenemos que cerrar. ¿Pero por qué te agarran esos ataques tan terribles? Mira. Se tiene que medicar. Y quiero preguntar una cosa. Llámalo a Trabaini. La producción no habló con Marci. Llámalo a Trabaini. No estuvo Marci. No estuvo Fabricia Cola. No estuvieron que se fueron al mundial. Ese es el ajuste, es el recorte. No están trabajando. No están trabajando. Bueno. Se tildó. Se tildó. El conductor del programa. Bueno, basta, que me tengo que ir a ver una persona. ¡Apa! Este ha sido nuestro humilde aporte. Muy humilde. Muy humilde. No, pobre. Paupérrimo. Pobrísimo. En el espacio informativo, este flash modesto, venido a menos, comiendo pasteles. En plena locución. Que se llama justamente por eso mismo. Subí. ¡Cambio! Estás en la Kermés de los Sábados. En radiokermés.com.